Atención, faltan 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 segundo. Me dice doña José, mientras pierde medio kilo de arroz en un cucurucho. La forma en la que pliega la hoja de estraza me recuerda a mi abuelo de escuela, cuando hacíamos barquitos de papel. Deme una caja de sal, una lata de leche y un cuarto de pan molido. A mí me da un frasco de aceite, dos huevos, un paquete de harina, un cuarto de arroz. Tanta ansiedad me recordó los días en que, a mi cariñito, no entraba nadie, y doña José, como llamábamos de cariño a la comerciante, se pasaba las horas sumidas en la penumbra de su establecimiento, mirando el desfile de sus antiguos marchantes, que sin saludarla, se iban rumbo a la tienda de autoservicio. Cuando la inauguración hace 15 años, pensé que la antigua miscelánea, horrorosa de esta gente y de jabón, terminaría por cerrar sus puertas, lo mismo que los otros pequeños comercios, incapaces de competir con las campañas publicitarias y los descuentos que ofrecía la transnacional. Durante el prolongado caso de mi cariñito, varias veces le sugerí a doña José que cerrara el negocio, pues lejos de reportarle ganancias, le ocasionaba gastos. Ella se negó con un argumento muy firme. Crecí debajo de un mostrador. Mis padres me enseñaron lo único que sé hacer, comerciar. Pensaban que con eso siempre tendría manera de vivir, aunque abrieran por aquí cerca otras miscelanas. Puede con ellas un día, tal vez pueda también con las tiendotas. A lo mejor no, ¿verdad? Pero yo me voy a esperar tantito. Ya cuando de plano vea que no resisto la situación, cierro mi changarrito y me voy. Hacía mucho tiempo que no regresaba a mi antigua colonia. Aproveché la visita para saludar a doña José. Nuestra última conversación había sido un rosario de quejas por la mala racha que ahora, al parecer, estaba superando. Buenas tardes. 2 pesos de azúcar, por favor. ¿Se fijó? La gente que antes iba a las tiendas grandes para abastecerse al mayoreo ha vuelto a los negocios chicos en donde puede comprar de a poquito. Como por ejemplo esa señora que se fue, me compró 2 pesos de azúcar. Esa venta no me deja ganancia, como quien dice, para mí no es nada. Pero ella sí, significa lo que su esposo recibió de aumento en su salario. Como decía mi padre, en el comercio, ya sea grande o pequeño, uno tiene que saber ponerse en los zapatos de la gente. Nos quedamos en silencio unos minutos. Yo he pasado por la realidad que no había vislumbrado, y doña José, pensando en su situación, quise reanimarla, insistí en el visible resurgimiento de mi cariñito. Mi comentario implicaba el triunfo de mi cariñito y el premio de doña José por el valor con el que había defendido un comercio minúsculo a punto de ser aplastado por otro gigantesco. Tengo motivos para sentirme contenta. Sin embargo, algo me preocupaba. La gente que se vería afectada con la caída de la tiendota. Piense en lo que significa para el acumulador del estacionamiento o para los cerillitos, que haya menos clientela en el supermercado. Esas personas viven de las propinas. ¿Qué harán ahora cuando ya ni siquiera les queda la posibilidad de irse a Estados Unidos? Don Julio anda solito, ¿y usted qué decía que ya no iba a poder caminar? ¿Qué le doy? Por el momento nada, muchas gracias. Pasé a saludarla, llevo días sin hablar con nadie y la boca me sabe a centavos. Aquí tengo un banco, ¿por qué no se siente un rato o qué? ¿Tiene mucha prisa? Te lo agradezco, prefiero seguir dando mis pasitos, aunque no creas se me hace difícil sin Aurora. Otro día, que no esté tan ocupada, vengo y platicamos. Doña José lo acompañó a la puerta y permaneció allí hasta que lo vio desaparecer en la esquina. Pobre don Julio, me da lástima. Vive de una pensioncita miserable porque de los hijos que hace años se fueron a Estados Unidos, no sabe nada. Aurora, su mujer, se le murió el año pasado y para colmo hace poco él se cayó en el baño. Gracias a Dios logró recuperarse y ya camina. A veces me compra alguna cosita y se queda las horas platicando. Me quita mucho tiempo, pero ni modo de no hacerle caso. ¿A usted qué haría? Nuevamente me quedé sin respuesta. El interés y la solidaridad hacia don Julio me conmovieron y me demostraron que en el alma de doña José había quedado impresa la lección aprendida de sus mayores. Un comerciante, ya sea grande o pequeño, debe saber ponerse en los zapatos de la gente.